Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 2 de junio. La unidad de distribución de Ubrique ha resultado ganadora en el Premio Nacional de Excelencia 2021 de Correos, lo cual sitúa a la oficina de Correos de Ubrique en la mejor posición en nuestro país entre las 260 unidades de localidades de hasta 15 secciones de reparto. Esta unidad ubriqueña ya quedó en el segundo puesto finalista en la edición de 2020 de este mismo premio. La unidad de reparto de Ubrique integra también al personal de reparto del Bosque, Benaucaz, Villaluenga del Rosario y Benamaoma. Para Marcos Orellana Orellana, jefe de la unidad, es un orgullo trabajar en esta cartería donde cada día se ve constancia y dedicación. Todos y todas las compañeras han puesto su granito de arena para conseguir este merecido premio. Para otorgar este reconocimiento que refuerza la cultura de la excelencia y la mejora continua, se tienen en cuenta indicadores como la entrega efectiva de los productos registrados, certificaciones, notificaciones, paquetes, la calidad en la entrega de los envíos y del servicio, la atención al cliente, la producción ponderada de la unidad y el absentismo. Andalucía se ha hecho con un total de 9 galardones en los premios nacionales que Correos ha otorgado a los equipos y profesionales que han destacado durante el año 2021. Desde Correos se felicita públicamente a todas las personas y equipos premiados y hace extensivo su agradecimiento a todos los empleados y empleadas que trabajan diariamente para prestar un servicio postal de calidad y excelencia a toda la ciudadanía. Otros temas de interés: el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de mayo presenta una bajada del 2,49%, con 43 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo. El total de desempleados se sitúa en 1.684 personas, de las que 21 están inscritas en el sector de la agricultura, 710 son parados del sector industria, 67 pertenecen al sector de la construcción, 795 al sector servicios, mientras que 91 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 643 hombres y 1.041 mujeres, y principalmente a los mayores de 45 años. Otros temas de interés: nuestra localidad acoge en su casco antiguo la celebración de la iniciativa Leather Connection, Tradición y Futuro de la Piel. Este proyecto está organizado por la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz. Durante las jornadas de hoy y mañana se van a celebrar varias mesas de reflexión y debate en el marco de este evento, que pretenden mostrar el potencial de la industria de la piel en nuestra localidad y vincularlo con el sector turístico. Para esta tarde se van a ofrecer las ponencias Artesanía versus Tecnología a las 5 de la tarde desde el Convento de Capuchinos, Tradición y Futuro desde la Barriada Andalucía a las 6 de la tarde e Industria versus Mercado a las 7 de la tarde desde la Ermita del San Antonio. Las ponencias se pueden seguir online a través del canal de YouTube de la Fundación Movex. También para la tarde de hoy se va a inaugurar una exposición con fotografías de los años 60 en torno al sector de la piel de nuestra localidad, con imágenes de gran formato colocadas en distintos puntos del casco antiguo. Javier Gallego, gerente de Movex, nos destaca toda la programación. También quiero resaltar que varios colectivos del pueblo se han apoyado y se han sumado a la iniciativa, desde asociaciones de vecinos que van a cubrir todo el casco antiguo con una ruta de pieles para que el visitante tenga como un camino de baldosa amarilla y sepa por dónde van a estar las exposiciones de fotos y las tertulias ubicadas, todo ello al aire libre, ¿vale? El ayuntamiento ha cedido los espacios para poder celebrarlo y los distintos colectivos pues van a arroparnos con su colaboración, ¿no? Desde colectivos que van a hacer rutas teatralizadas para los visitantes, para que aparte de su intervención pues conozcan el pueblo y conozcan las instalaciones de la Escuela de Artesanos, del Museo de la Piel o del propio Centro Tecnológico. Colaboración de colectivos también como institutos que van a formar parte de un voluntariado, de ahí un poco también los uniformes, para recibir al visitante y guiarlos por ese recorrido. y pues todo un sinfín de instituciones y de localizaciones, como las ermitas de San Antonio, la ermita de San Juan de Letrán, la ermita de San Pedro y la propia plaza del ayuntamiento, ¿no? Algunos ya se han estado grabando spots para publicarlo tanto hoy como mañana, porque aparte del formato presencial, pues se van a retransmitir online para que aquellos que no puedan asistir pues puedan recibir la información de primera mano a través de las redes sociales, ¿no? Lo retransmitiremos a través de nuestro canal de YouTube. Y luego, pues, para amenizar un poco la presentación del manifiesto, va a haber ilustradores como Little Exhibition, que trabajan con revistas como Vogue o Elle, que va a ilustrar y van a intervenir desde la fachada del ayuntamiento a distintas pieles en la propia plaza, con marroquineros trabajando en vivo in situ, para que la lectura pues sea una lectura también dinámica, amena para el visitante y un poco festiva, ¿no? Cartel, pues tenemos desde maestros artesanos como Félix Sánchez o Esteban González o la directora del museo, a familias como Valle y Piña, que vienen trabajando para marcas de lujo desde hace más de 50 años, CEOs de Artilab, que trabaja con marcas francesas de primer orden, o de Vitangible, que trabaja con marcas inglesas, a Loa Spain, que es una marca propia de las que nos sentimos muy, muy orgullosos, o Juan Carlos Ortiz, que tiene en traducción e interpretación pues una larga trayectoria, ¿no? Vienen directoras de escuelas como la Gaspar de Barcelona, Estación Diseño, que lo hemos mencionado, de Granada, de CEADE de Sevilla, de CODE 41, la directora de Socaire, que es una marca joven con mucho potencial, que también ha nacido en Andalucía, Clara Guzmán, del blog Tela de Moda, blogueros, vienen bastantes más, aunque no estén representados en las mesas, pero que van a dar cobertura al evento durante estos dos días, o Javier Luque, que es especialista en redes sociales, ¿no? Para reflexionar sobre el futuro de la industria a nivel de sostenibilidad y de gestión del medio ambiente, donde vamos a tener a Miguel Sufo, el jefe del grupo de investigación en tecnología del medio ambiente de la Universidad de Cádiz, viene un embajador de la ONU para el cambio climático, como es Jesús Martínez Linares, el presidente de la Asociación de Cultivadores de España, Diego Torres, que tiene una publicación en Sevilla, Sevilla Selecta, que tiene repercusión en toda España, o Francisco Sánchez, que es un proveedor de maquinaria y tecnología de referencia no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Cerraremos con Palomo Spain, en la última de las mesas, con responsables de comercio internacional como Manu Álvarez de la Cámara de Cádiz, el sombrerero que he hecho mención antes, que Felipe Viva, Charo Juárez de Fernández y Roche, o María Ángeles Carrasco, directora de la Agencia Andaluza del Flamenco, ¿no? Además, pues dos colectivos locales se han ofrecido y va a haber actuaciones en vivo, tanto de DJ como de flamenco y de bandas sonoras de anuncios de Loewe, para que todo el visitante pues se le haga mucho más amena la participación durante estos dos días. Así que nada, que agradecer al pueblo la acogida que ha tenido y la contribución al desarrollo del evento, y como no, pues al Ayuntamiento y a Diputación por acoger esta idea y por hacer posible lo que para nosotros era un sueño. De igual modo, en la jornada de hoy en Radio Ubrique, en el espacio Cosa de Todos, hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su participación ha destacado las mociones planteadas por su grupo en la sesión plenaria del mes de mayo. Registramos en concreto cuatro propuestas, tres de ellas pudieron ir a pleno, una que comentaré más adelante, no por cuestiones jurídica. Yo, bueno, no comparto esas cuestiones porque creo que los grupos municipales debemos y creo que es lo que para eso no se nos ha seleccionado, se nos ha elegido por los ciudadanos, presentar propuestas al pleno y presentar propuestas en nuestro ayuntamiento, propuestas que nosotros, el Grupo Municipal de Ciudadanos, a pesar de tener solo entre comillas un representante en esta corporación, pues prácticamente somos el único partido que presenta mociones, como así se ha visto en este pleno, y prácticamente si vemos el histórico de estas tres años de legislatura, que se cumplen prácticamente el pasado 26 de mayo, que fueron las elecciones municipales, el tercer aniversario de estas elecciones municipales, en la cual por primera vez entraba Ciudadanos en este ayuntamiento, y nosotros pues registrábamos estas tres mociones políticas, y el resto de partidos pues no tenía ninguna